Una gotita para la vista gorda. El saludo cordialísimo, como siempre, desde FM Sierras y desde este programa que hemos dado en llamar Una gotita para la vista gorda. Como una especie de llamado de atención hacia toda esta cantidad de cosas que nos suceden a diario, aquí en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo. Intentamos abarcar a veces espacios muy amplios. Bueno, aquí estamos transmitiendo desde San Pedro y invitándolos, como todos los miércoles, a escuchar y a repensar cuestiones que muchas las tenemos sabidas y otras es como que tenemos que darnos tiempo, como dije al principio, para la reflexión. Hoy, como lo dije la semana pasada, queríamos hablar un poquitito del tema dengue, una cuestión unida al mosquito, a un especial tipo de mosquito, este mosquito overito, chiquito, que prácticamente pasa desapercibido, pero que se estuvo hablando mucho antes de la pandemia del COVID-19, y luego es como que desapareció un poco, ¿no?, de las notas periodísticas, y a eso nos vamos a abocar durante algunos minutos, a dejar algunos conceptos, por lo menos que están bajo mi conocimiento y mi convicción, que no quiere decir que sea la más acertada, pero es la que yo pienso que es la correcta. Y esto un poco nació cuando, me refiero a mi interés, ¿no?, por este tema, cuando de pronto una mañana golpearon la puerta de mi casa y dos muchachos con aparatos de fumigar pretendieron entrar a mi casa a fumigar. Y por supuesto que les dije que no. Y también me atreví a preguntarles por qué, para qué, quiénes eran, qué producto utilizaban. Me dijeron que pertenecían al gobierno de la provincia de Córdoba y que era para el mosquito del dengue. No sabían qué producto utilizaban y, bueno, no les gustó demasiado. Saqué una cámara, empecé a filmar. Realmente me pareció muy violento que de pronto irrumpieran en una casa o solicitaran ingresar en una casa sin haber avisado previamente. Mientras tanto, bueno, y se introdujeron a otros lugares. La FM Sierras está en un lugar que, si bien es urbano, pero hay casas que no tienen la separación estricta de una pared de frente, sino que hay algunos alambrados, y eso, bueno, se metieron a fumigar, fumigaban, había niños, había gente, todo me parecía incorrecto. De pronto una vecina se me acerca y me dice que si yo no sabía que había vecinos que tenían dengue, y realmente me sorprendió, me sacudió un poco el asunto, ¿no? Yo sé que en caso de que haya dengue hay un protocolo en cuanto a la posibilidad de fumigar manzanas a la redonda del lugar donde supuestamente actuó el mosquito y picó una persona que luego fue diagnosticada, obviamente, caso positivo de dengue. Y bueno, y otras vecinas también que corrían presurosas a hablar con la gente esta que desparramaba una niebla blanca a través de sus aparatos de fumigar y que le pedían que por favor fumiguen en sus casas. Bueno, eso hizo que yo me retraiga y, y ante semejante evidencia de los vecinos pidiendo, me volví a mi casa. Bueno, este es el principal planteo que después hizo que me comunicara con otras personas, empezara a indagar un poco, a hablar con la gente que está en la parte sanitaria de aquí de San Pedro. En algún momento, inclusive durante la pandemia, hicimos una nota que salió al aire. Aún así, y la idea no es hablar mal de ningún funcionario, es como que me suena a que las fumigaciones en sí mismas no son la verdadera solución, sino quizás son parte de una futura complicación. Bueno, luego tuvimos la posibilidad de hablar con a través del teléfono con el intendente, que evidentemente estaba muy preocupado, hablar también con Gerardo Coria, biólogo, y luego también con gente de un grupo o mesa de medio ambiental de San Pedro. La idea fue asumir un poquito la responsabilidad desde la radio. Hablé con Doña Jovita, con Jorge, un actor de aquí muy cerca, de carpintería. Pusimos spot. Hubo también una persona que a su hija, que le gusta un poco la radio, también nos envió algún spot que lo estuvimos pasando. Pero ha quedado algo inconcluso en todo esto, algo que a mí no me cierra y que pretendo con estas participaciones radiales, en la cual tengo la posibilidad de comunicarme con ustedes, que quizás tengan la misma realidad que San Pedro, aún los que no viven acá. Viven en un valle que tiene las mismas características, podríamos decir, en cuanto a los individuos del reino animal que viven dentro de él, ¿no? O sea, tenemos ecológicamente, vivimos en un mismo territorio. Quizás algunos, los que están más pegados a la sierra, puedan diferenciar en ciertos aspectos de temperatura, humedad, heladas, pero en realidad los bichos que viven en San Pedro también viven en los hornillos, o en la Rabona, o en la Chacra, o en Merlo, qué sé yo. Para no distinguir entre provincias. Y bueno, la cuestión es muy sintética, después podemos complejizarla un poco en la charla, pero hay un método que es el que se recomienda para operar en contra de esto que es verdaderamente peligroso, un mosquito. Es muy chiquitito, pero transfiere, si está infectado, transfiere una enfermedad bastante importante, que inclusive puede derivar en algo grave para aquel que la padece. El mosquito, como todos saben, se denomina Aedes aegypti, se lo conoce como el mosquito del dengue, y tiene características muy, muy particulares, y fundamentalmente vive en nuestras casas. O sea, la característica de este bichito es que vive muy cerquita nuestro. No es algo que viene volando del río, de la plaza, de cinco cuadras de la casa de una vecina, o del campo. No, vive dentro de nuestras casas, en una cubierta que quedó del auto cuando la cambiamos y que no la quisimos tirar porque pensamos que para algo puede servir, o un tacho con agua, un florero, una pileta, un tanque de agua. Es muy común, no sé si es tan común, pero existen casas donde se rompe la tapa del tanque, que a veces es de fibrocemento, y se le pone un plástico, o no se le pone nada, o se le pone una tapa que no cubre todo. Bueno, eso es un lugar especial, es como un mangrullo para el para el Aedes aegyptis, para reproducir ahí sus huevos, sus larvas, y cuando ingresa en su madurez, poder inocularnos a través de la succión de sangre el virus, ¿no? Y esto que parece tan básico, es como que no lo tenemos muy internalizado, hasta que no vemos a alguien enfermo, alguien que tiene dengue, alguien que nos cuenta lo que le pasó, lo que padeció, y ahí, por ahí se nos da por mirar a nuestro interior, para nuestra casa, los techos, los lugares donde queda guardada el agua. Esto como elemento de prevención sería el punto número uno. El punto número uno es lo que se denomina descacharreo. O sea, quitarle el lugar donde anida, donde vive, donde se reproduce este bichejo. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, que en el agua sucia, en el agua podrida o en un charco, no se reproduce el Aedes aegyptis. Que son detalles, ¿no? Detalles que no dejan de ser importantes. Pero por ahí una tapita de gaseosa invertida, o una tapa de frasco, o una botella que quedó apoyada en una pared, vaya a saber por qué, son un hábitat muy bueno, muy favorable para que este animalito pueda, este insecto pueda reproducirse. Bueno, creo que queda claro, ¿no? Que es vecino nuestro, o por lo menos vive en la casa del lado, pero no es que va a venir de muy lejos. No lo vamos a encontrar en la calle, no nos va a sorprender el mosquito en la esquina de nuestra casa, seguramente. Y si existiera un mosquito en la esquina de nuestra casa, es porque hay un vecino que le da albergue, donde tiene el lugar donde reproducirse, donde poner sus huevos, donde poder hacer su vida. Y ahí está el tema, ¿no? La prevención, el descacharreo, el leer un poco, el hacer una especie de pesquisa por los alrededores de nuestra casa, el hablar con el vecino que por ahí no tiene tiempo para dedicarse a los problemas de su casa porque labura todo el día. Todo esto sería la gran solución para combatir el Aedes aegyptis. Otro de los detalles que por ahí quizás no lo conozcan es que, como dije hace algunos minutos, el mosquito tiene que picar a alguien, tiene que succionar sangre a alguien enfermo para poder ser después el vector. Vector es el que va después transmitir esa enfermedad a otra persona cuando vuelva a hacer la misma operación. Hay dos formas: o puede ser que un mosquito nos pique teniendo el virus, o sea, habiendo ya picado a una persona con el virus, o puede ser que la obtenga por primera vez de una persona que tiene esa enfermedad. Creo que queda más o menos en claro, ¿no? Bueno, esta sería la parte de prevención, la parte fácil, la parte que podemos hacer todos, o mejor dicho, tenemos que hacer todos. Que acá tengamos vecinos con dengue en San Pedro no quiere decir que en las chacras sur, o en las chacras norte, o en Conlara, o en Tilquicho, o en Villa Dolores, o en La Rosa, no va a haber. No estamos todos en una misma región donde este bicho reproduciéndose y va habitando nuevos hogares urbanos, siempre en la urbanidad total. Es un mosquito adaptado al hombre, vive con el hombre, transmite, cuando tiene enfermedad, se la transmite al hombre, y bueno, es un individuo más con el cual podemos convivir. Este sería el primer punto que creo que tiene que quedar totalmente claro. Y luego que escuchemos una música que seguramente Pablo, que les envía saludos a todos, ya que hoy al principio no lo he saludado al aire como suelo hacer, debe ser el poco ejercicio radial que tenemos últimamente durante la pandemia, pero vamos a tratar de ser un poco más colaborativos, más tener un poco más de respeto por los demás. Así que Pablo nos va a entregar una música que seguramente nos va a gustar, y luego quisiera hablar del tema de las fumigaciones, porque es como que la estrella en todo esto parece ser un buen aparato con veneno para matar todo, y se van a dar cuenta que es exactamente lo contrario. Aparentemente no serviría más que para complicar más esta cuestión de este bichito denominado Aedes aegypti por la ciencia. Perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! Un cazador. Salieron a matarse todos los animales. Salieron a matarse todos los animales. Que este tema pase de moda. Bueno, ahí nos regalaba un tema que nos viene como anillo al dedo. Se llama Tema de los Mosquitos, por León Gieco. Ojalá que hoy pongan más canciones de León Gieco, y me quedo haciendo radio hasta las 12 de la noche, aunque ustedes por ahí se aburren. Pero digo, qué bueno, la canción viene al pelo, habla un poco de lo que es un ecosistema, y quizás de eso es lo que, a donde tengamos que adentrarnos y aprender y tomar un poco de conciencia, que muchos estamos muy equivocados en creer de que las fumigaciones son algo que nos aleja del virus del dengue o nos aleja de otros animalitos, ¿no es cierto? Quizás la publicidad con la que a veces se nos gobierna a través de la televisión, la radio. La televisión tiene un efecto verdaderamente extraordinario sobre nuestras mentes. Y por ejemplo, nos enseña una mamá cuidando un bebé y un mosquito muy feo que se ve a través del vidrio de una ventana, amenazador, con una nariz larga, con un pinche, con pelos en el cuerpo, en la cabeza, y que de pronto se prepara para atacar a un bebé totalmente desprotegido, y una madre con un gesto muy, ¿cómo podríamos decir?, muy arrogante, toma un aerosol que a muchos en este momento se le estará dibujando la marca en el cerebro, porque nos han metido eso. De pronto va a rociar y los mosquitos van a explotar en el aire, y ahí termina la publicidad y nos dicen todas las ventajas, su poder derribante, su super fórmula ahora duplicada, quintuplicada. Hasta nos explican eso, ¿no?, de que los mosquitos han sabido ganar a través del tiempo las posibilidades de que ciertos insecticidas ya no los dañen. Y eso también tiene que ver con el uso intensivo de estos productos. Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero es importante esto de que no nos hagan creer de que los insecticidas son buenos. Eso sí tenemos que derribarlo de nuestra concepción, que es muy difícil, son muchos años, ¿no?, donde nos dicen, si tenés garrapatas tenés que usar este insecticida, si tenés pulgas tenés que usar este otro, si tenés hormigas este otro, y este es muy superior, y este viene potenciado, y el otro es mucho mejor. Inclusive hay marcas, si uno habla de un insecticida en aerosol, estoy seguro que se te ocurren ya dos o tres marcas, si no una sola. Y eso lo logra la publicidad. Han gastado mucha plata para que nosotros lleguemos a la conclusión de que la única arma que tenemos son los insecticidas. Esto a nivel de nuestros hogares. Yo les diría que si hay un bebé, nunca usen un insecticida. Y si hay personas mayores, tampoco. Y si ustedes están en una edad de jóvenes, adultos, bueno, quizás le hagan un poco menos los insecticidas, pero a todos nos dañan. A todos nos dañan porque son compuestos químicos que están hechos para matar. Y si matan insectos, quizás no nos maten a nosotros por nuestro peso, por nuestra condición de animal humano, pero seguramente bien no nos hace, nos afecta. Siempre un insecticida, tenemos que partir de esa premisa, es malo usar. Después ustedes sabrán si eligen el mal menor, pero el mal en un insecticida está, es un veneno para la vida, es un antivida. Luego está la otra parte, ¿no? La otra parte que también tiene que ver con esta premisa de creer que todo lo que tiene que ver con la vida se soluciona con insecticidas o con venenos. Y que tiene esto, ¿no? Nos avisan de que hay un brote de dengue y Y eso no es adentro de nuestra casa. Nuestra casa, supongamos que tiene telas mosquiteros, que no hay mosquitos, que la mantenemos cerradas, que qué sé yo. Pero ¿qué se nos va a ocurrir? La fumigación exterior. Si nos dijeran que van a pasar con un avión, estaríamos realmente muy contentos, porque creeríamos, muchos estaríamos convencidos, erróneamente, de que al matar, al pasar un avión fumigando, se imaginan, no va a quedar ningún mosquito. Si nosotros tomáramos esa hipótesis, ¿no? Que en algunos lugares lamentablemente no es hipótesis, sino es una realidad, lo que estaríamos convirtiendo es en un espacio donde conviven un montón de especies, en un cementerio. Y estaríamos aniquilando especies útiles que en realidad también nos ayudan en la lucha de las plagas, y estaríamos quizás matando también a algunos mosquitos. En otro momento, cuando los mosquitos se restablezcan luego de una gran fumigación, donde no queden pájaros, no queden sapos, no queden los animales que son los verdaderos enemigos de los naturales, de los mosquitos, estos se convertirían en una plaga mucho más grande. Esta concepción del uso de agroquímicos o agrotóxicos, como a algunos nos gusta mencionar, recuerdo que en el gobierno anterior se les prohibió a los técnicos del INTA, por lo menos eso lo leí, yo por ahí leo cosas y no quiere decir que sean la realidad, pero se les había prohibido a los técnicos del INTA denominar a los agroinsumos o agroquímicos agrotóxicos, ¿no? En verdad son tóxicos y está bien que se los denomine de esta manera. Pero quería ir más allá de lo que es el dengue, digo, para que analicen de qué manera naturalizamos estas cuestiones de las fumigaciones. Hay un grupo de médicos que se denomina a sí mismo Grupo de Médicos de Pueblos Fumigados, que han detectado un montón de anomalías, patologías, cáncer, abortos espontáneos, y se dedican a difundir todo esto. Todo esto que les estoy diciendo, que les estoy diciendo hoy yo, pero quizás en otra magnitud, ocurre en los campos de cultivo, donde el sistema de producción está ligado íntimamente al uso de productos tóxicos, químicos. Podemos hablar de insecticidas, que serían los más los más peligrosos para el hombre, pero después ahí hacia abajo vamos a encontrar fungicidas, que son para atacar los hongos, herbicidas, que son para matar las malezas, y entre ellos hay toda una gama muy importante de productos costosísimos, que son utilizados muchas veces con aviones, y si no con los famosos mosquitos, que son esos especies de tractores con alas, donde tienen cañerías, un tanque en el medio. A veces los hemos visto pasar por alguna de nuestras rutas acá en Tras la Sierra, o exhibidos en la Plaza Mitre para el Festival de la Papa. Bueno, ellos son portadores de la muerte, portadores de muerte no para solamente para el cultivo al cual pretenden cuidar de las plagas, sino para todas las especies que conviven en un campo en producción. Cuando ustedes ven un campo en donde solamente se ve maíz o solamente se ve soja, en realidad lo que están viendo es un cementerio, donde no hay otras especies y donde en la mayoría de las veces no hay más, no hay más otra cosa que una determinada especie. Un verdadero cementerio. Esa especie cultivada, que puede ser papa, puede ser soja, puede ser maíz, luego es cosechada, y llega a nuestra mesa y nosotros consumimos eso y mucha gente contrae enfermedades. Comer una papa con agrotóxicos no quiere decir que al otro día nos van a ver muertos en un cajón, pero sí al cabo de años de consumir pequeñas dosis, es probable que tengamos padecimientos de diferente intensidad y de diferente importancia, que incluye a veces cáncer, patologías, malformaciones en fetos, abortos espontáneos. Y esto lo prueban los médicos de los pueblos fumigados. No es que se, a mí se me, no, no, yo no de, estoy descubriendo la pólvora, sino que muchas de estas cosas no conviene hablar. A veces los médicos no se animan a hablar porque hay de por medio muchos intereses, o los hospitales no dan la lista de personas con patologías supuestamente relacionadas o probablemente relacionadas con las fumigaciones. Pero solo basta ir a los lugares muy expuestos, qué sé yo, los Cerrillos, por ejemplo, San Vicente, y van a ver la cantidad de gente que tiene patologías respiratorias, problemas de atención, los niños. Y si uno habla a solas con un médico, el médico nos va a decir que muy probablemente todas esas patologías se deban al uso de agrotóxicos, o a la vinculación de agrotóxicos, o a la respiración de agrotóxicos, ya sea dentro de la escuela o dentro de nuestras propias casas. Los que vivimos acá en Tras la Sierra, ¿cuántas veces hemos escuchado que en determinado lugar, en determinado pueblo, a veces se tienen que encerrar en sus propias casas porque no se aguanta el olor a venenos, dicen ellos? Son venenos, indudablemente. Bueno, todo esto es un inconveniente hablarlo, es un inconveniente oficializarlo, nunca se habla. En los lugares donde se le saca sangre a bebés o a jóvenes o a personas, se puede hacer un dosaje, y como ocurrió en el cuando el juicio del barrio Ituzaingó anexo, se le sacó sangre a niños que vivían en el centro de la provincia de Córdoba y se le encontraron trazas de agrotóxicos, de 5 o 6 tipos de agrotóxicos. Seguramente yo también tengo en mi cuerpo, y seguramente vos del otro lado del micrófono, si comes lo que nos venden en la verdulería o lo que nos venden los productores, también te pase lo mismo. No te has muerto, y ojalá no te mueras de nada que tenga que ver con esto, pero mucha gente adquiere patologías donde tampoco se puede asegurar a ciencia cierta que es un producto u otro. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que esos productos generan todos estos tipos de problemas, que en algunos casos son problemones. Bueno, esta idea de que fumigando solucionamos todo tiene que ver también con esto, con esta pequeña conversación e introducción con el tema de la Aedes. Se ha comprobado, mejor dicho, quien nos tiene que dar una idea es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no recomienda, si ustedes googlean, buscan, indagan, no recomienda las fumigaciones ni aéreas, para el caso del mosquito, y tampoco recomienda las fumigaciones para el Aedes aegypti, salvo con cierta maquinaria y cuando un caso se ha consumado, y con estrechas precauciones, con aviso a toda la población donde se va a hacer las fumigaciones, no como se hizo en San Pedro, obviamente, y bajo un control estricto, porque lo que estamos generando seguramente es un mal que es peor que la misma enfermedad o que la misma patología o la misma o lo mismo que produce el mosquito. Así que un poco para ir terminando, espero no haber mezclado demasiado los temas, pero intentemos borrar de nuestras mentes la idea de que las fumigaciones solucionan. Las fumigaciones no solucionan, está comprobado. Inclusive crean nuevos problemas, acrecentan los problemas. Ah, y un dato importante, también tiene que ver con una vecina que me dijo que era muy importante fumigar porque había muchas plantas. Estos datos los saco de la calle simplemente y de la y de las propias personas que creen estar acertadas en su diagnóstico. No quiere decir que tenemos que vivir en un peladal para que no haya mosquitos. Es una equivocación. El bosque, las plantas, no tienen la culpa de que tengamos mosquitos en nuestra casa. Que haya más o menos plantas en una casa no genera que pueda haber más o menos mosquitos. El mosquito vive de nuestra sangre y necesita de nosotros para poder reproducirse. Así que no nos tenemos que equivocar en esto y insistir con esto de sacar todos los lugares donde este animalito puede vivir. Sacarlo de nuestro, no tiene que ser nuestro huésped, no tiene que vivir con nosotros, no tiene que vivir en nuestra casa, ni en nuestro barrio, ni en nuestro pueblo. Cuando hayamos entendido eso, se acabó el dengue. Miren qué fácil, se acabó el dengue. Y esos señores que pasan fumigando y tirando nieblas que no se sabe que tienen en su composición, en realidad lo que pueden estar es intoxicándonos y dañando el ecosistema, o sea, dañando los enemigos naturales que tiene el insecto y que permite que esta enfermedad, que es muy grave y que está un poco en este momento solapada o acallada por la pandemia del virus, el coronavirus, eso impide que sigamos hablando porque tenemos un enemigo que es peor y que está al acecho y que no nos deja salir a la calle, que no nos deja transitar libremente. Digo, pero lo otro no es menor, ¿eh? Tengamos cuidado porque el dengue ha venido para quedarse y depende de nosotros que le demos albergue en nuestra propia casa. En nuestra propia casa y quizás adentro de nuestra propia casa. Vamos a pedirle a Pablo que nos brinde otro capítulo musical del cual nos tiene acostumbrado y pasaríamos a otro bloque de nuestro programa de una gotita para la vista gorda del día de hoy. Mujica.

tenía un grupo de amigos en un grupo de WhatsApp y bueno, hizo que me alejara, qué sé yo, estalló eso que nos aleja, ¿no? Como a veces como amigos, que es la concepción ideológica o política o la forma de ver las cosas. Cuando hablé de una carta que después vamos a intentar releer en parte en este programa, que hace una crítica al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que también critica al gobierno central, al gobierno nacional. Bueno, eso hizo que un par de personas se ofendieran y empezaran a hablar a favor o en contra de un signo político, el cual yo no milito. Milito desde acá, desde el micrófono, y a través de alguna de mis acciones, pero no pertenezco a un partido político. No quiere decir que no tenga simpatía personales, pero a veces lamentablemente es como que nos ponemos una camiseta y es como un Boca y River, ¿no? El Boca y River también lo vivimos desde la política, o desde la ideología, no sé si cabe esa palabra. El hecho de que la Villa 31 tenga hoy algunos referentes muertos, vecinos, trabajadores, gente que vive desde hace muchísimos años en condiciones, en muchos casos infrahumanas, o sea que no son dignas de un ser humano, hace que tengamos que ser muy parciales en nuestra forma de ver las cosas. No son los 4 años de Macri, ni los 8 años de Cristina, ni, o sea, esto es una realidad que viene desde hace mucho tiempo. Y hoy el hecho de tener un virus que nos atraviesa a todos, que es ultra contagioso, empieza a desnudar una realidad que estaba tapada. Todos sabemos cómo se vive en las villas de Córdoba, todos sabemos de qué se vive en las villas de Córdoba, cómo hace la gente para sobrevivir en esos espacios, cómo es discriminada. Y lo único que se nos ocurre a veces es insultar, que son vagos, que son drogadictos, que de ahí salen los ladrones. Inclusive llegué a escuchar cosas de algunos allegados que dicen hay que fumigarlos, volviendo al tema, ¿no? Toda esa violencia, esa discriminación al otro, como si nosotros mereciésemos estar en el lugar donde estamos, o mereciésemos tener lo que tenemos. A veces tenemos que tener la capacidad de hacer primero una autocrítica y después tener la capacidad de sacarnos la camiseta partidaria para admitir de que es injusto que a otros seres humanos se los trate de forma diferente. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿dónde están las diferencias? Y a una persona no se la puede privar 10, 15, 20 días del agua. Digo, el agua no es una... Es una cuestión que es un derecho natural del hombre. Sea negro, verde, amarillo o grisáceo, todos los seres vivos necesitamos del agua. Y es totalmente injusto que no se le brinde. Y no digo porque haya hoy una pandemia donde se nos dice, muchacho, tenés que lavarte cada 20 minutos las manos. Es muy triste ver en televisión como una señora, Ramona, denunciaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, al de la capital federal, el hecho de que no tenía agua. Y esto debe ocurrir siempre. Lo que pasa es que hoy se desnuda con el tema del coronavirus. Se desnuda que hay casas donde viven 7, 8, 10 personas. Se desnuda que viven en condiciones indignas. Se desnuda al saber que ante la cuestión de sanitaria, cuestión de la salud, no tienen los mismos derechos que el resto. Y no digo de que puedan ir a un centro ultra complejo para atenderse. Recuerdo que hubo personas que venían en un buque o en un, no sé, en un viaje de estos de placer, y bueno, y aparentemente tenían una persona con coronavirus y se las derivaron a hoteles. A la gente de la villa no la llevan a hoteles, las vuelven a llevar a donde venían, como pasó con esta señora que lo denunció públicamente. Había llevado unos familiares, unos parientes, y tuvo que venir en colectivo. Después le internaron y después se murió. Digo, todos tenemos, por acción u omisión, somos de alguna manera responsables. Mientras hablamos que debemos millones y millones y millones de dólares, cuando nos hablan de tantos los millones que debemos, la pregunta es, ¿cuándo alguna vez algún gobierno se va a preocupar verdaderamente por aquellos que sufren, por aquellos que no tienen las mismas posibilidades que otros? Se sigue acumulando gente en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, formando villas miserias. Esto lo conozco desde cuando era niño. Las villas. Terrible. No te acerques, roban, droga. Son gente igual que vos, igual que yo. Y algunos se dedicarán a eso, estoy seguro, pero acá no. Llegado el momento, somos una sociedad que discrimina, una sociedad que en algún punto estoy seguro que muchos pensarán, y bueno, será un problema menos, ¿no?, que esto acabe con toda esta gente que son un lastre. Hay mentes así, retorcidas y fascistoides, no sé cómo llamarles, complejo, ¿no? No son seres humanos. Obviamente que aquel que no se duele del dolor ajeno es un ser humano porque tiene características humanas, exteriores. Internamente hay algo que le faltan piezas. Normalmente la discriminación es a nivel de una parte de nuestro cerebro que evidentemente no fue formada o fue transformada. Cuestiones muy tristes, ¿no? Esta que hace que discriminemos a nuestros hermanos. Dicen que una gran parte son bolivianos, otros son paraguayos, otros son argentinos. Y ya desde el vamos, cuando queremos tipificar a las personas que viven en una villa por su nacionalidad, ya tenemos la semilla de la discriminación dentro nuestro. ¿Qué importa de dónde son? ¿Qué importa qué hacen? Seres humanos. Y dentro de ese conglomerado humano habrá algunos delincuentes y habrá algunos que trafican con droga, y otros que robarán autos, igual que en cualquier lugar, nosotros tenemos otros ladrones que son peores, tienen guante blanco, usan maletín, muchos tienen la barba muy delineada, el pelo muy cuidado, las cutículas de las uñas, sí, bien digo, de las uñas, totalmente trabajadas, se perfuman con algún perfume francés o algún otro, caminan por las calles muy circunspectos, y uno advierte que no tienen gorra, que no tienen capucha, que no usan zapatillas, y uno se tienta a creer de que esas personas no pueden, son personas bien, ¿no? Eso es una palabra muy común. En realidad, para que existan las villas, tienen que existir otros, en un país tan rico como este, tienen que existir otros señores de estos que son circunspectos, que viajan a Miami varias veces al año, que son los que hacen que la balanza gire solamente para un lado, se incline solamente para un lado. Todo lo que le falta a esa gente le sobra a otros. Ojalá que esta situación que estamos viviendo, que evidentemente eleva un montón de comentarios, nos empiezan a llamar la atención muchas cosas, ¿no? Esto de que ante los servicios de salud no somos todos iguales, es como para que algunas personas se alteren y piensen de que estamos haciendo muchas cosas mal. Muchas cosas mal que las tenemos que solucionar y bueno, y que se desnudan, ¿no? Y se desnudan frente a esta nueva realidad que hoy nos toca vivir. Esta mañana, a través de muchos mensajes, a través de muchos WhatsApp, se habló del tema de la supuesta víctima del COVID-19 que habría estado aquí en Villa Dolores, o se trataba aparentemente de una policía. Hasta dieron nombres, familiares, etcétera. Alguna gente de los medios hasta se enojó con otros colegas, ¿no es cierto?, por esta cuestión, que donde habría un policía, habría un policía o una policía involucrada, etcétera. Y esto dio para hablar, ¿no?, de que por qué tanta policía circula desde Villa Dolores a Córdoba, y de Córdoba a Villa Dolores. Y esto me dio a pensar, ¿no?, de que hay algo que debemos estar haciendo mal, y en esto la policía no tiene nada que ver. O sea, no podemos echarle la culpa a un policía porque lo mandan a trabajar a Córdoba, pero quizás es otra realidad que se desnuda, ¿no? ¿Por qué se depende tanto de la policía de Tras la Sierra para que vaya a Córdoba? Y bueno, alguien dijo por ahí de que gran parte de la policía que trabaja en Carlos Paz y en Córdoba son transerranos. Y la pregunta es si no estaremos haciendo algo mal, ¿no? Y vuelvo a decir, esto no es en contra del policía que lo mandan. El policía lo mandan donde tiene que ir y callado la boca tiene que asistir. No es una cuestión que se puede elegir. Y alguien desde aquí de la radio sugirió, ¿y por qué no hacerle un test de esos serológicos que le hacen a cada persona que quiere ingresar? Supongamos que tuvieron que ir 10 policías a Carlos Paz, ¿por qué a la vuelta no se demoran 3, 4 horas? Le hacen un test y cuando saben que esa persona ha superado la prueba, lo dejan pasar. Y otra persona me dijo, lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero. Y vuelvo con la misma pregunta, ¿no estaremos haciendo algo mal o muy mal en Tras la Sierra? Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Vamos a ir a una pausa y seguramente, no sé si será León Gieco esta vez. No, me dice Pablo, qué pena. Pero bueno, pero tenemos un cantante que pronto lo vamos a tener en este programa, como para ir finalizando, y que seguramente les va a agradar y no va a ser tan serio como este aprendiz de locutor aquí desde Una Gota para la Vista Gorda. Llevarme nada, y usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. De paso. Verá la luna o la luna las mareas. Se nace lo que se es o se será aquello lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Estoy aquí de paso. Bueno, ahí retomamos. Estoy con un señor que venía con una boina, pelo cortito, pega unos gritos muy característicos, pero está irreconocible, y además con un barbijo negro, que no permite. Ah, y unos anteojos muy psicodélicos. Sí, más o menos. Así que bueno, muy buenas tardes para Chul, el gusto de tenerte. Es nuestro columnista de cabecera del programa de Una Gotita para la Vista Gorda. Acá lo tenemos en el piso, el Chul. Pero un cambio de look, digo, la pandemia logra cosas. No, pero ya se vale. Está en el piso, pero no, en un rato, ¿no? Por lo menos está muy en línea. ¿Cómo anda, Chuli? Qué gusto tenerte acá. Hola, Carlito. ¿Cómo te va? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, che. Bien, veo que llegué un poquito tarde. Las pinines se han subido ya. Es una pena. Ya no, ya está guardada. Ya están guardaditas, bonitas, sí. Y bueno, y acá venimos celebrando que nos hemos salvado ayer del primer caso. Se venía hablando mucho de nuestro primer caso que se iba a dar acá en la zona. Bueno, parece que esta vez nos hemos salvado, ¿no? O sea, creo que toda nuestra manera de vibrar, de reírnos, de hacer hoy, sería distinta si ayer hubiese dado positivo el primer caso. Pero bueno, por un lado, no se dio el primer caso, al menos hasta donde yo sé, que es, digamos, en el fondo algo que da tranquilidad, ¿no? Es como que si bien la muerte anda amagando por todos lados con ese dudoso hasta siempre, todavía acá, digamos, no estamos tan en jaque dentro de lo que se ha detectado. O sea que, bueno, no puedo dejar de celebrarlo y, digamos, de más allá de ese discurso de que puede ser una señal para que nos cuidemos, que es lo obvio, ¿no?, que hay que decir en estas reflexiones, lo que sí puedo decir es que creo que confío mucho en el aprendizaje que hemos tenido como sociedad en cuidarnos, al menos en esto, ¿no? Yo creo que todos andamos con bastante cuidado. Entonces, bueno, creo en eso, en el aprendizaje, en haber aprendido a cuidarnos. Hoy veía un poquito, ahí estaba pispeando pela internet, esta gripe que se dio en Europa, que mató tantos millones de personas, ¿no? Y hablaba como el gobierno muy, muy, muy cándido, muy no sabía qué hacer, cómo actuar, a veces tomando decisiones que en vez de ayudar, digamos, profundizaban o empeoraban la cosa. Y bueno, por suerte ahora creo que estamos, por lo menos yo me siento protegido desde el Estado hasta donde se puede. Sé que hay cosas que faltan, sé que hay barrios de Buenos Aires que en este momento están, digamos, infectándose de una manera muy acelerada. Imagínate, Carlitos, que estamos en guerra, como algunos dicen. Si esto es una guerra, a nuestros hermanos porteños los han tomado prisioneros y los van a pasar al paredón en estos días. Va a haber muchos casos, va a haber hace ratito estaba viendo, ¿no?, que eso está pasando. Bueno, nosotros tenemos la bendición de todavía no estar viviendo eso. Entonces, bueno, hago esa comparación dentro de lo que es el contexto de nuestro país, de nuestra casa. Sí, creo que no, que tenemos que seguir los consejos, y bueno, y qué bueno, ¿no?, que podamos celebrar de que Tras la Sierra sigue siendo zona blanca, como la llaman. De todas maneras, no relajar y cuidar algunos detalles ahí que, como el que yo remarcaba recién, el tema de que muchos funcionarios de la policía sí o sí deban pasar a la barrera de las Sierras Grandes es un asunto que me parece que tendría que ser tratado con mayor seriedad. Supongo que lo van a solucionar, supongo que esto lo irán a tener en cuenta. No quiere decir que tenemos que cerrarnos herméticamente, porque eso tampoco sirve, pero digo, el ingreso y egreso de grandes cantidades de personas o de personas que están expuestas, creo que es un detalle que puede jugar en contra. Esta vez, como vos decís, zafamos y lo celebramos y hacemos votos para que las autoridades, la gente que nos guía, siga acertando, ¿no?, en sus cosas. Pero quiero quebrar un poco esta solemnidad. Sí, porque a mí casi me quebró el codo, Pablo, recién me dio un codazo de abajo y me dio la corriente, todavía no siento el dedo chico. Es terrible, terrible este pibe. Pero yo no sé si ha salido a la calle vos. He salido bastante, encaro más para el lado del río. Como estoy en media cuadra y nomás me meto para allá. ¿Ha salido a buscar leña? Salgo a buscar una leña. Bueno, para aquellos que lo conocen a Churli, quizás si lo ven no lo van a reconocer fácilmente. Tiene una boina de colores varios y... Una boina argentina, estamos en la semana de mayo. Yo, con todo respeto, lo veo muy parecido a un juez de paz de Ambul, que alguna vez dio un discurso, pelo cortito, boina al tono y encamperado, embarbijado, por supuesto, todo. Sí, con todo, apertrechado. Sí, me han dicho que estoy parecido a mi padre biológico. ¿En serio? Sí, y es probable. No, pero escuchame, pelo recortito. Bueno, lo que pasa es que no había peluquerías, ¿o no hay peluquerías? No, es que hago otras cosas bien, ¿no? Ya los cabellos te llegarían al ombligo. Y... Sí, me estaban llegando y bueno... Alguien vino con una maquinita de esas que hay ahora y pasó... Sí, me hace acordar... Porque... ¿A tijera fue yo? Ah, ah. a tijera, y una tijera medio mordedora, así de ese sí, que ya he tenido corta alambre un par de veces, no corte, así, bueno, corte nomás, así que... Quedaron los moretones en la... La tijera me mascó un poco, sí. Bueno, decir que tenés la boina que tapa los exabruptos de la tijera. Y sí, ahora soy boina dependiente, Carlos. Bueno, qué bueno que podamos un poco tomar la última parte de este programa, que también tenía demasiada solemnidad, hablando de dengue, hablando de coronavirus, y que de pronto nos hayas acompañado, Churly. Bueno, vos sabés que la próxima semana, o en estos días, quizás solucionemos el problema que tenemos con el teléfono, a través de un aparato que hemos adquirido. Bueno, algo yo te comenté, sí, podamos hacer notas al aire con un poco menos de ruido con el que nos tiene acostumbrada FM Sierra. Así que esto es un detalle al margen, y vaya para vos nuestro agradecimiento de que siempre estás presente acompañándonos, sí, claro. O sea, ya te tomamos como alguien que pertenece a FM Sierra, así que yo no ¿cómo sé no? Si... De a poquito vamos a ir integrándonos más todavía. Esto no ahora es... no tengo buena señal ahí en el fondo de casa, porque antes yo me subía ahí arriba del horno, pero de ahí tenía buena señal. ¿Una idea que se te hundió? Se me hundió, la como grande. Si me hubiera subido arriba un Citroën, no. Eso, encapotado, sí, se me hundió hasta abajo. Me dijeron que te habían visto con las canillas todas raspadas, pero no sabía que... Pero no estaba con brasas el horno, ¿no? Menos mal. No, por suerte no. Si no se te hubiera quemado medio cuerpo. Sí, media red. Media red. Bueno, la idea era que nos hablaras de tu música, y esto es un plan que tenemos de hace mucho tiempo, que no lo podemos llevar a cabo profundamente, pero me parece tan lindo de que nos cuentes de tu música y... ¿Cómo no? Ahí, bueno, Pablito nos ha... que ya debe estar con ganas, Pablito, irse por el lado de su hogar, ya... vamos a hablar un poquito de la jota, de la jota, que es un ritmo. Tenemos una jota que se llama la Jota de San Pedro, porque habla precisamente de San Pedro, tras la sierra. Porque hay otros San Pedro, ¿no? Hay varios. Hay uno ahí, digamos, cerca del Cerro Colorado. Hay otro, bueno, en Buenos Aires. Hay en Catamarca. Ni sé si hay en Catamarca, pero nadie me puede decir nada, ¿viste? Ya vengo en embajada. No, pero hay muchos San Pedro. Bueno, en este caso, esto es una jota. Es el santo que manejaba todas las llaves, todo, como no lo van a... Ah, claro, por supuesto. Tiene buena prensa. Claro, porque este lugar antes se llamaba Aldazana. Ah, contanos de eso. Aldazana significa cola del río. De hecho, todos estos pueblos, que si bien tienen divisiones políticas o cívicas, o como quieras llamarle, lo que es San Pedro, Villa Dolores, Villa Sarmiento, Las Tapias quizás inclusive, o sea... Si vos la mirás desde un avión, como dice León Gieco, que lo estaban nombrando recién, es un solo pueblo, ¿no? Es un solo pueblo, más allá de las pequeñas diferencias políticas, como te digo, ¿no? Y todos estos pueblos, y varios, si seguimos allá, ¿por qué nos hemos amuchado acá? Porque había un río. Esa es la razón por la que estamos acá nosotros, porque había un río. El agua. El agua, exactamente. El milagro del agua, ¿no? Que nos da la vida. Lamentablemente, y no sé cómo habla eso de nosotros, hoy en día el río está bastante abandonado, olvidado, siendo que fue la estrella que nos trajo hasta acá, ¿no? El motivo, la razón, digamos, de vida por la que estamos acá. Inclusive los pueblos aborígenes se ve que han habitado el río, porque se encuentran claro, todos sus pertrechos enterrados, sí, a la vera del río de los Sauces, ¿no es cierto? Los encendedores, sí, allá está. Sí, ¿qué marca? Carucito, creo. Yo te estoy hablando en serio, Churly. Yo no, pensé, bueno, que venías con ese corte de pelo. Bueno, entonces, digamos, esta parte, que ya es la parte final del río, ¿no?, que la hemos ido perdiendo. ¡Choco! Pero viste... No, venís vos y se alteran las gallinas, los perros, todo. Bueno, habla, Choco. Esta parte, que es la parte final del río, parece ser que el nombre... Ya vamos a ajustar bien la información. La cola del río. Sí, cola del río, exactamente, la parte final del río, donde ya va terminando, que nace, digamos, allá en la unión del Panaolma y el Mina Clavero, allá en los cajones, que se unen esos dos ríos y sale para este lado. Sino que nosotros ya nacimos y ya estaba el dique, entonces el río para este lado parece que no hubiera existido. Que siempre hubiera sido así. Claro. Y sí, hay que imaginárselo cuando crece, ¿no? Cuando crece ya se pensar, oh, así debe ser el río, debía haber sido antes. Yo lo ando mucho el río, digamos, del tramo ese, aproximadamente la dirección del puente de Sarmiento para acá, hasta San Pedro me vengo muchas veces, caminando por el río. Es un universo, Carlos, está lleno de gente que tiene sus canteras familiares, su vida, sus cosas. El otro día veníamos caminando por ahí y estaban los chicos bañándose, te estoy hablando hace 2 semanas, ¿no? Más o menos por ahí. Tiene un montón de vida, ¿no? De vida, nada más que esa parte no está visible. Bueno, estamos hablando, digamos, en este pequeño zapping de San Pedro tras la Sierra, que está ubicado aquí, ¿no? En esta parte, digamos, pasando Villa Dolores hacia el oeste, inmediatamente separado a través de un puente. Son pueblos hermanos, sin ninguna duda. Y San Pedro, digamos, dentro de sus tradiciones, tiene, digamos, la de los fogones, que son los fogones que la Iglesia Católica le ha puesto, los fogones de San Juan, o de San Pedro, todo eso, pero son fogones que también los hacían los pueblos originarios, ¿no? Son costumbres ancestrales que tienen que ver con el solsticio de invierno, más que nada. Bueno, tiene la celebración de los fogones, la de las hierbas aromáticas, ¿no? Los carnavales, tiene, digamos, como pueblo varias fiestas al año, ¿no? Que bueno, es algo maravilloso dentro de lo que a mí me ha tocado andar llevando arte por todas partes. Es muy lindo cuando el pueblo está de fiesta, es lindo verlo al pueblo de fiesta, verlo hasta los niñitos emperifollados, es maravilloso. Y esta jota, que bueno, es un ritmo que todos deben conocer, la jota cordobesa, ¿no? La jota cordobesa, que es recopilación de don Marcos López. Viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán. ¿What? Eso, ¿no? Esa es la más tradicional, la que conocen todos. Bueno, esa jotita cordobesa es, digamos, una versión de la jota aragonesa, porque nuestra jota cordobesa viene de la jota aragonesa, que se bailaba en los cruces de camino de carreta sin medida, ¿no? No como la jota cordobesa, que son tantas vueltitas para aquel lado, ahora balseado, ahora pasillo, toma tú que te toca a ti, que tiene mucho que ver con la danza de salón, ¿no? Que atenta un poco en contra de la popularidad de la danza como arte popular en la Argentina, puesto que el que no fue a estudiar la jota, no la baila. ¿Vos la bailás la jota? No sé, a ver. Nadie, vos, Carlito, vos, Pablito, bailar, ¿ves? No, Pablo, capaz que sí. Pablo sí, que sí. Sí, ha venido con el bandoneón, ya lo vamos a cruzar. Lo tiene acá, el bandoneón. Lo tiene durmiendo, sí. Pero no sé si hay que afinarlo eso cada vez que se toca. No, es que siempre hay que tener un plan de escape. Está bien. El tipo, si hay que así lo va a tener acá en caso de emergencia, si quiere acabar el mundo, si prende esta apocalipsis, bueno, ya ahí tiene, digamos. Lo tiene maniadito el bando, ¿no? A la gente de FM Sierra, vayan sabiendo de que Pablo tiene su bandoneón acá. ¿Es bandoneón o acordeón? Bandoneón, ahí está. Bandoneón, el bando, sí. entonces esa jota cordobesa se cantaban coplas populares, como te digo, las fiestas duraban mucho, eran romerías, ¿no? Duraba hasta que se chupaban los cantores, o se acababan las coplas, o se armaban las parejitas, o qué sé yo, que no sé cuánto. Y don Marcos López agarró esa jota y le dio una medida coreográfica, ¿no? Una medida, y a eso le puso jota cordobesa. Existe esa jota cordobesa, existen otro parcito más, no hay muchas, ¿no? Y ahora San Pedro también tiene su propia jota, ¿no? Que es una jota cordobesa como género musical que habla de las fiestas que tiene anualmente el pueblo de San Pedro. Bueno, debemos reconocer, para aquellos que no, por ahí no viven en San Pedro o no han venido a San Pedro, digo, Churli con su compañera Leti han trabajado en el centro, trabajan y trabajaron y ojalá que sigan trabajando, sí, tanto sí, en el sí. centro de jubilados, en la parte teatral, en la parte musical, como sí, sí. también en la Secretaría de Cultura de San Pedro. Sí, y, sí, sí. Y bueno, y amenizaron y organizaron y tuvieron una participación importantísima durante los cursos. Durante los cursos, claro. Sí, también. Sí, digamos, nuestro elenco teatral se ha presentado también en otra festividad de San Pedro, en la de las hierbas aromáticas, en... Ay, no sé, no me acuerdo de otro evento grande, que es creo que por el Día de la Madre. Siempre han estado presentándose, digamos, y en los cursos también los adultos mayores, que aprovecho para mandarle un gran saludo. Sé que andan apocados, apichonados algunos, pero ya vamos a estar un poquito más juntos. Hoy he estado comunicándome con la directora de Cultura de San Pedro, Alejandra Nieto, recién cuando paramos en los semáforos de la plaza estaba comunicándome con ella, ¿no? Porque quieren estar presentes, quieren hacer, digamos, engalanar a San Pedro en esto que se llama la Semana de Mayo, ver cómo viven la patria desde sus casas, están presentes, ¿no? Para mí es muy milagroso, muy lindo eso. Estoy agradecido. Para aquellos que ya peinan alguna que otra cana, tuvieron la maravillosa idea de revivir un ícono de nuestra adolescencia, de nuestra niñez, que fue el Trifón y la Sisibuta. Sisibuta es, ¿no? Sí. Que eran dos muñecos inmensos de hace 60 años, no sé, que eran 50, no sé, que eran promocionados por una firma comercial que se llamaba Hidalgo Solá. Decime si me estoy equivocando. Claro, la Sisibuta viene a ser, o sea, el concepto plástico es una marioneta, ¿no? Una gigante. Una marioneta, sí, una macro marioneta que había acá en las calles. Sí, Sisibuta le dicen, porque por ahí viene alguno y te aclara, es Sisibuta, qué sé yo, pero he escuchado, yo creo en el lenguaje vivo, Sisibuta, todo el mundo dice, yo también me acuerdo, la Sisibuta, lenguaje claro. vivo, me gusta. Claro, la Sisibuta, bueno, era, digamos, una marioneta grande. Una mujer. Claro, una mujer que, como vos bien lo decís, hace tantos años, llamó mucho la atención y quedó, digamos, grabado en la retina de quienes lo vieron, porque no se veían muchas cosas de esas acá, digamos, no en esta había zona. Televisión, no había ningún tipo de otro entretenimiento. Nos teníamos que hacer cosquillo entre nosotros, ¿no? Cosquillo. Bueno, la hacían circular por la calle Belgrano junto a su compañero, el Trifón. Sí, y eso fue rescatado como tradición, digamos, por la gente que trabajó en la parte plástica. Si quieres algún día por ahí, Leti te puedo contestar. Leti Olier fue la que ha estado trabajando. Reacondicionó la Sisibuta, porque no la Sisibuta es la que no existía más. Ya había sido. Al Trifón. Marcos Mendelssohn tiene la original. La Sisibuta. Y el Trifón era el que se fue. Sí, es que le habían comido la cabeza al hueco ahí en un barrio. Ahí. Los ratones, capaz. Los cuises. Los cuises. No, los cuises comen vegetales. Bueno, la cosa es que lo reeditaron sí. Eso fue presentado aquí en San Pedro. En San Pedro, sí, sí. Y nosotros presentamos con los. Es que Villa Dolores no. O sea. En realidad, qué bueno que se haya hecho en San Pedro, pero digo, toda esta historia es propiedad dolorense. ¿No es cierto? No sé, para mí es un mismo pueblo. Es un mismo pueblo. Bueno, sí. Yo tengo un amigo que lo gorrearon así interpuentemente y... ¡Apa! Sí, o sea... Sí. Porque eso creo que no está permitido, sí. Va. Yo no sé si está permitido, pero es público y notorio. ¡Apa! Bueno, no vamos a dar nombre por razones de... Bueno, entonces vamos a escuchar eso. Yo no sé los tiempos, qué lindo. Mira, la radio es nuestra. El reloj ese se le acabó la pila hace varios mejor, días. Mejor. O sea que no nos marca nadie la cancha. Me encantan esos relojes. Bueno, y si te parece, escuchamos eso, la Jota de San Pedro. No sé si Pablo ha tenido tiempo. Muy agradecidos, por supuesto. Y bueno, la semana que viene vamos a estar con más tiempo. No sé. No sé, son cosas tuyas. Yo te cuento como parte de este programa y de la radio. Pero por supuesto, no, si hoy estábamos, digamos, con varias cosas y desarmamos todo lo más pronto posible, nos hemos venido. Hay un spot que sale cada rato, ¿cómo es el que dice del alma? ¿Cómo es? Los que tienen alas. Se comunica los que tienen alas en el alma. Me encanta. Que el cielo no es ninguna fantasía. Bueno, y ayer también, digamos, recordar un poquito, hemos estado recordando, digamos, como todos los 18, hoy es 19 ya o 20. 20, antes de ayer, entonces, la desaparición de nuestra querida Delia, ¿no? Que sigue la llama encendida y la esperanza abierta, ojalá que se solucione esto, que escampe, que claree, que se sepa, y si es posible, que aparezca, que vuelva. Ojalá, hacemos votos para eso y que la memoria de Delia no muera nunca. Nosotros en la radio continuamos siempre hablando de Delia y qué bueno que vos te sumes a todo esto, Churly. Muchas veces hemos dedicado programas íntegros a Delia y a su familia, a su papá, a su mamá, a esta desgracia que nos inunda de dolor a todos y que hace que no perdamos, nunca tenemos que perder las esperanzas de que Delia vuelva nuevamente con vida. No, por supuesto. Y en cuanto al resto, bueno, seguimos soñando con los abrazos, con terminar con estos tiempos, con la risa clausurada, ¿no? A ver si me acuerdo de una pequeña cuartetita, pero cuando pase todo esto, dice, vamos a tener un cuándo, profecía del encuentro. La salida es para adentro, corazón a corazón. No, bien, chulo. Bueno, vamos a disfrutar de esa jota, que le hemos puesto muchas veces en nuestra radio, porque nos parece que de alguna manera representa al pueblo de San Pedro, y estoy seguro que los sanpedrinos la disfrutan cada vez que le escuchan. Sí, la vaina, los bailarines de acá. ¡Que venga esa jortita, Pablo! Quiero quererte y te quiero. En los fogones de junio, cuando renacen los sueños, almas cantando y bailando hacen arder a San Pedro. A quemar lo viejo y empezar de nuevo, llamarada al cielo, pueblo corazón, pueblo de mi amor, pueblo de mi amor. Soy San Pedro, soy San Pedro. bella costa de San Pedro, costa de San Pedro, costa de San Pedro, pueblo corazón, pueblo de mi amor, pueblo de mi amor, soy San Pedro, soy San Pedro. Jota, Chuli, espectacular. La bien. Jotita de San Pedro. Arriba. Muy bien, chen, salud para todos los sanpedrinos y las sanpedrinas y les sanpedrines. Todavía no me acostumbro yo a hablar así. Va a ser difícil, ¿no? Cambiar esos hábitos, che. Tengo una amiga, tiene mi edad, y me dijo que no le gusta que se hable de esa manera. Y le digo, bueno, se enojó porque yo aplicaba esta forma de decir las cosas. Hay gente ya media viejita que le molesta, Chuli, esto, ¿sabes? No, son cosas que se... Es tan estructurada, podemos tener la cabeza, ¿no? Que... Y, no, yo lo que digo es aprender a hablar de esa manera, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con el concepto, pero, o sea, digo, el hábito, ¿no? De hablar, un amigo nuestro, un gran músico, el Queco Núñez, ¿te acordás? A veces cuando se entonaba y charlaba, parodiaba a Bonanza. Déjala, ella actúa así porque le ama. Claro, esos traductores que habían de esa... bueno que está. ¿Cómo es, Chuli? Déjala, ¿no? Cacharemos el atajo de los albornoces. Ay, Dios, está buenísimo. Tenemos que hacer un sketch, Chuli. Yo me animo a hacerte la segunda por ahí. Claro, más vale. Con alguna voz. Bueno, ya vamos haciendo de cowboy. Esta pandemia de mierda no nos puede dejar sin ganas de vivir. Así que mientras uno tenga vida, hay que generar todas estas cosas. No, por supuesto, podemos hacer un sketch. ¿De qué lo pondrías a Pablito? Perdón, ¿los albornoces son de acá, de acá de San Pedro? De los albornoces pobres, de allá de... No. De la tira, no, claro. De acá, del baño de paja. Muy bien. ¿Qué le preguntabas a Pablo? Te interrumpí. No, ¿de qué le gustaría hacer en el sketch? Pablo, ¿vos te sumarías a la parte de teatro? No, dice que anda a joder la garganta. Ah, claro. Este chico toma, te digo. Pablito, che. Chuli, volviendo al tema de San Pedro, yo recuerdo que hicimos una primera grabación así, de aire y sin ningún tipo de control de sonido y nada, lo hicimos en La Lechuza, en un espacio cultural. Sí. Esa fue la primera vez que le escuché el tema por vos, ¿no es cierto? Sí, cuando estuvimos ahí, le mandamos un saludo a la gente de La Lechuza, che. Que tanto tiempo, cuando no había ni dirección de cultura, acá digamos que era como un lugar a donde ir, ¿no? Donde sí, realmente, interesante. Sí, la verdad que sí, una historia muy linda la de San Pedro. Y bueno, al menos la gente de cultura está muy, muy motivada con la participación, con seguir con la llama encendida. Bueno, me parece bien, me parece un lindo momento en ese sentido. Hay que tener cuidado con las llamas cuando están encendidas. Bueno, Chuli, ¿querés que nos vayamos despidiendo? Vamos a planificar algo para la semana que viene. Si te parece, querés participar, a mí me encantaría que... No, poner infundir gallina por el pecho. Hay que buscar eucaliptus para hacer todo, porque ya se viene el frío, ¿eh? Se viene el frío, sí. A cuidarse. Hay que taparse. Dicen que este invierno, el que no sepa tiritar se va a recaer de frío. Mi vida, claro. Bueno, los vamos despidiendo, Chuli. El saludo para todos los amigos de FM Sierras, para los amigos de Una Gotita para la Vista Gorda. Vamos a intentar comprometerlo al joven Churli para con mucho gusto, mi amigo, un nuevo trabajo, y mientras tanto vamos a seguir poniéndole vida a esta radio que tanto nos devuelve o tanto nos permite, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. A nosotros nos acompaña mucho. El otro día entramos, la Leti tiene su propio taller, ahí está trabajando y la radio la acompaña todo el tiempo. Y por ahí entro al taller y está la radio, digamos, que con todo, digamos, ya desde la selección que hace el gran Pablito. Yo le decía, hay que ayudarlo al Carlos, que no se nos vaya a deprimir, vaya a cerrar la radio, porque no vamos a tener que escuchar, no va a cambiar la vida. A nosotros la verdad que nos da mucho, la radio nos da mucho, de verdad, y siempre te lo digo. Así que con mucho gusto, digamos, es un deber colaborar con la causa, de una. ¿Igor escucha FM Sierra o no? Sí, se sabe todo, sí, sabe los spots, todo. Ah, sí. Amigo, bueno. Sí, se levanta y ya está jodiendo, sí. Bueno, lo que podemos hacer para la semana que viene, si Leti le parece coherente, es que hablar un poco del taller de escultura, ¿no? Claro. Por ahí es interesante que la gente de Tras la Sierra sepa que hay un taller de escultura, que viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, nos parece genial lo que hace y qué bueno que le demos publicidad a este tipo de cosas, que tanta falta nos hacen en estos momentos por ahí de soledad, de recogimiento para muchos, de preocupación. El hecho de poder con las manos transferir a las formas aspectos de nuestras necesidades de participar en este mundo, me parece tan interesante, y que bueno, alguna vez por ahí lo he intentado, soy bastante malo yo en eso, pero eso no quita de que no lo podamos hacer. Digo porque a veces nos pasa de que creemos que no tenemos condiciones y por eso no hacemos determinada cosa. O sea, no sirvo para la música, entonces yo pienso que no sirvo para la música, pero quizás me sorprende, o no sirvo para hacer una escultura con mis manos, una obra de arte, y resulta que dentro mío de un artista oculto. Yo creo que sí, yo creo que tenemos por ahí esa negligencia, ¿no? A mí se acuerda... No, que sí podemos cambiar ese estigma en nuestra microhistoria, ¿no? Entre cada individuo. Por ahí vos fíjate que a lo mejor hay gente que dice acá, por ejemplo, yo no bailo tango, como si fuera algo, digamos, acuñado, y una profecía, una verdad, digamos, inmutable. Y ponele vos, viene Antonio Banderas, tiene que filmar una película, se entrena un par de meses y ya baila un tango. Y nosotros estamos con toda la vida con yo no bailo un tango. Me hace acordar cuando en casa quedaban en Navidad esos turrones en la puerta de la heladera y no se comían en todo el año, porque parece que había comido nada más que por la fiesta, ¿viste? Somos de dejar esos clichés así en stand-by, de decir, no, yo no hago tal cosa, ¿no? Que era muy de los criollos. No, yo dije que no iba a ir más y no van más. Varios perdían su dentición con los turrones en helados tan ricos, ¿no? Sí, riquísimo. Sí, pero algunos venían del año pasado, sí. Sí, venían del año pasado. Yo creo que sí, que se puede reconsiderar, ¿no? Y hay cosas que uno no hace, pero las puede hacer, siempre se está a tiempo. Bueno, para la semana que viene, la idea es que, y esto no tiene nada que ver con lo comercial, le vamos a pedir a Leti que nos cuente en qué consiste el taller, y desde la radio, como son nuestros amigos y los queremos, la idea es poner algo que anuncie durante la semana, un teléfono, algo. ¿Cómo no? Que nos haga participar a todos, o sea, me parece interesantísimo. Inclusive desde la casa, hasta que no nos podamos mover, y eso no vas a en tu taller no puedes tener amontonamiento de gente, ni mucho menos. Pero por suerte tiene un espacio amplio, o sea, 3-4 personas, pero también se pueden dar individuales. Se pueda, o qué sé yo, por lo menos empezar a dar cuáles son las consignas, las variables que hay que tener, y bueno, prepararse para cuando lo podamos hacer, que esperemos sea muy pronto. Sí, la idea es pronto empezar a... No sé si está saliendo al aire, Leti, pero... Si querés, ahí está. Ahí está, ahí me acerco. Bueno, qué lindo, la idea ¿no? es pr- pronto empezar, aunque sea con clases individuales, pero empezar de nuevo y arrancar con el taller. Pero sí, venimos la semana que viene y podemos charlar un ratito más para contarte de qué se trata. Y, es muy caro eso, hay que tener mucho dinero para ser un... No. Incluso la mayoría de las cosas con las que se hace una escultura, las conseguimos en la naturaleza. La madera, nos vamos al río, encontramos un tronco, arcilla en el río hay un montón, que se puede hacer cerámica, que se puede hacer... O sea que no se necesita gastar tanto dinero. No. Con imaginación y con las cosas que tenemos a mano se pueden hacer. Conociendo las técnicas y todo. Conociendo las técnicas, sí. Bueno, yo doy fe de eso porque María Inés, mi compañera, ha estado participando. Lamentablemente se cortó el taller junto con otra gente, pero digo, qué bueno esto, ¿no? Que tengamos la posibilidad de darnos una hora de despeje a nuestra vida rutinaria y poder empezar a trabajar con las manos, que creo que nos brinda una energía, un ida y vuelta, el hecho de poder construir con nuestras manos una figura humana, o lo que sea, un cacharro, un vaso, una taza, un plato, inclusive cosas que nos van a servir después para nuestra vida normal, ¿no? ¿Las escupideras se usan todavía? También se puede. Sí. Se puede todo, Churli. Papagayo de... Un bolero. Yo creo que, sobre todo en esta época, también es importantísimo tener... poder canalizar por ahí. En este momento en el que estamos viviendo, digamos, que no nos podemos juntar, que no podemos por ahí muchas cosas de las que estamos acostumbrados, empezar a trabajar con nuestras manos, empezar a trabajar a través del arte y empezar... Es súper importante para... Te ayuda el cuerpo, a la mente, creo en las posibilidades sanadoras del arte. Mira qué interesante. Desde la música, la danza, lo que cada uno conecte, ¿no? Pero me parece que el arte es importantísimo. Bueno, lo que podemos hacer, prepara un speech para la semana que viene, como para que un número telefónico, qué sé yo, todo lo que vos tenés, para lo tuyo, y bueno, de pronto seguramente va a haber un grupo de gente que se va a interesar en participar, hasta la medida que se pueda, y si no, como decía Churli, ¿no? Hay un montón de estrategias, me imagino, para esto. Nosotros te ofrecemos, como siempre, como Churli, como todo, ya que son parte de la radio, la posibilidad de hacerlo a través de este medio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por supuesto. Sí, aparte tenemos una casa grande, por suerte, así que la idea es empezar en breve a hacer esto, clases individuales, cuidándonos, digamos, pero bueno, siguiendo con las clases. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. La casa es chica pero incómoda, decía Doña Jovita. Sí, Carlito. Bueno, nos estamos viendo entonces, pero y si no nos vemos es porque nos falta imaginación, ¿no? No, seguro. Un abrazo inconmensurable para Churli, para Leti, que nos han acompañado. ¡Ay, se les escapa el Pablito! ¡Silvelón, Silvelón! Bueno, el saludo para todos, un programa largo pero muy entretenido, por lo menos para nosotros, esperemos que ahí en casita igual. Prendan la salamandra, no pasen frío esta noche, se parece que esto que parecía que era la continuidad de un otoño-verano, que empieza como a cerrarse. Esto fue una edición más de Una Gotita para la Vista Gorda. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora. Chao. Nos vemos. Una gotita para la vista gorda.